Bueno, son 135 pequeños agricultores que están recibiendo hoy día el equivalente a 100.000 pesos en alimento para sus animales. Y la verdad que junto con traerles ese aporte a sus procesos productivos, los acompañamos hoy día en que los ánimos son distintos. El hecho de ver la cordillera con nieve, de saber que ya tenemos 50 milímetros de lluvia, eso para los agricultores nos hace amanecer mucho más felices.